En Por Amor al Arte, leímos que Luis Sandrini quería mucho a los críticos y hablaba de ellos como de sus hijos. Sus hijos el día que se hicieron la Rabona, por ejemplo. ¿Te gusta mi tono? Me encanta, bueno, lo extrañaba. Podés seguir un poquito más y todo. No hay tiempo, tenemos dos invitados esperando, ¿eh? ¿Qué te parece? Che, vino Martín Flores Cárdenas. Entonces, bailemos. And he told us of his life in the land of submarines. So we say. Good morning, Captain. Good morning to you, Shine. Do you need a new Skinner down on your new mud line? Hey, gonna do a little bit of the new Skinner blues. What do you want me to bring you back? Bring me a pint of cold hard booze, yeah, and a John B. Stetson hat. How's that? Hey, hey, hey, gonna do a little bit of the Mute Skinner blues. Yeah, stand back, yeah, come. Te montás en esta música y no parás, sí. No parás. Si sos actor, se pegan un baile bárbaro los actores de Martín Flores Cárdenas, Entonces Bailemos. Pero nosotros, como espectadores de Entonces Bailemos, que así se llama su último espectáculo en el Callejón, también nos baila la cabeza y el cuerpo sentados mientras estamos viendo ese desenfreno que ha planeado Martín. Hola Martín, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo anda, amigo? Muy bien, acá estamos. Bueno, Martín Flores Cárdenas, por orden alfabético, es actor, director y dramaturgo. Actor ya casi que no. Ya casi que no, ¿no? Como que al principio, uno, cuando empezás a estudiar teatro, de alguna manera empezás a estudiar actuación, pero... Me parece que ya la abandoné para siempre. ¿Estás seguro de eso? A pedido del público. Sí, sí, sí. Sí, nada, estoy como retirado, me parece. Y entre escribir y dirigir, ahí no te vas a decidir nunca. Vas a hacer las dos cosas siempre, lo posible. Medio que escribo para dirigir. Claro, claro, claro. Pero lo que más me gusta, podría decirse que es dirigir igual. ¿Extrañás lo actoral, no? Para nada. Igual estoy todo el tiempo en contacto con actores, eso. Claro. Es como... No, claro, yo lo que decía era tu propia cuestión. Esa actual. Exposición no la extraño para nada. La verdad que me siento mucho mejor exponiéndome de otra manera. Claro. Y exponiendo a otras personas, que es mucho más divertido. Es mucho más divertido. Pero sí, bueno, nada, tengo esa cosa como de admiración por los actores, pero también de un lugar que ya yo siento que no me pertenece. ¿Ya transitaste? Transité, ¿vale? Y a veces como una vez que transitas también la dirección... Te empezás a observar demasiado, me parece como que hay algo, una inocencia que ya no podés. Claro. También has dirigido textos de otros. He dirigido textos de otros. Sí. Y es un gran traductor teatral de Raymond Carver. Has hecho dos espectáculos de Carver, ¿no? Catedral y Quien hubiera dormido. Quien quiera que hubiera dormido en esta cama. En esta cama. Sí. Felicitaciones por eso también. Bueno, gracias. ¿Cómo anda Entonces Bailemos? Mira, la verdad, mejor que nunca. Epa. Sí. Se lo merecen, ¿eh? Sí, no, la verdad es que como si dijera artísticamente está como muy inmadura, digamos. Sí. El público responde tanto o mejor que en las primeras temporadas. ¿Y segunda o tercera temporada? Es la tercera. La tercera. Y nada, y además también como hay como viajes, giras, ahora en el 12 de septiembre vamos al Festival de Lima. Ajá. Y estuvieron en Uruguay, estuvimos en el Solís. Estuvimos también como haciendo como nacionales, digamos, festivales nacionales. Las provincias. Y yo el 30 de septiembre viajó a México al estreno de Entonces Bailemos versión azteca. ¡Esa era, padrecito! Sí. Con actores mexicanos, claro. Con actores mexicanos, sí. ¿Que ya conoces o que conocerás allá? Conozco a una que vino de incógnito, no, el director no sabe que vio la obra. El director le prohibió ver la obra y ella vino igual y la vio. Y bueno, la conozco, digamos, lo que se puede conocer en alguien con alguien tomando un whisky, que es bastante. Sí. Pero no más que eso, digamos, no son conocidos míos. Bien, bien. Así que eso va a suceder cuando... El estreno, creo que como hay... El estreno de prensa creo que es el 1 o 2 de octubre. Ah, bueno, poco tiempo te queda. Ellos, eso no es problema mío. Yo voy de invitado nada más al estreno. Ah, ahora eso entendí, está. Creí que vas a dirigirlo no. Allá. No, no. Ah. Director mexicano, yo es mi texto, digamos, ¿no? Ah. O sea, que el director lo que pretendía era que no quedara para nada impregnada de tu propia apuesta claro. Para componer. Él vio la... O sea, no le leyó el texto, él vio la obra. Vio la obra. Y de ahí escuchó. Claro, entonces... ¿Cómo te desprendiste? Bueno. Primero dijiste, no soy más actor, mando a otros al frente, y ahora hiciste como una franquicia. Claro. Que... Soltar, dicen ahora mucho, ¿viste? Está muy bien, está muy bien. ¿Por qué no nombras a tu quinteto actoral? Sí, están... ¿Cómo se lo ve? Javier Persoli, Florencia Vergallo, Julián Rodríguez Rona, Marcelo Minino y Laura López Moyano, que la diva del indie, como le decimos nosotros. La diva del indie. Que la rompe. Sí. Los que no vieron la obra, cuando la vean van a saber lo que... ¿Los sábados a las 21? Sábados a las 23. A las 23. Sí, es medio trasnoche. Ahora el callejón cambió de dueño, que lo compró Javier Dolte. Javier Dolte, claro, sí. Y lo está poniendo, ¿no? Como hay algo... Sí. Está como... Humahuaca 3749. 3759. 3759. Sí. Bien. Así que seguimos ahí con todo. Bueno, y esta música tiene mucho que ver con el espectáculo, ¿eh? Sí. Hay como una atmósfera, digamos, del autóctono estadounidense. Del casi country. Sí, es country. Este es un country hard. Sí. Es como... Bueno, hay algo como de eso, digamos. Como la obra un poco habla de... Bueno, sí, de amores como violentos o... Hay algo de la presencia del machismo, de la violencia, ¿no? Como el amor vivido de esa manera. Sí, el machismo tanto en el hombre como en la mujer. Tanto el hombre como la mujer. Uh-huh. A la derecha de Darían Corol está sentada una mujer récord, porque yo creo que ha perdido la cuenta de la cantidad de funciones que ha hecho Linda Pérez de No seré feliz, pero tengo marido. Bienvenida, Linda, querida. Muchas gracias. ¿Venís a hacer la función? Vengo de la función, sí. Si yo te pregunto, función por número 4. Tan maquillada, ¿no? Perfectamente luqueada por eso. Si no me maquillo nada. Si no, descanso de eso. Y bueno, pero... Entonces bailemos. La vi el año pasado. Estaba bueno, sí, esa chica que nombraste, muy buena. Laura López Moyano, la que estaba joven. Descolla, esa chica. A la de Criados también hizo. Sí, pero no, la vi en esto, sí. La verdad que me encantan los actores. Me encanta cuando voy al teatro, hago esa pasada, digamos, por los alternativos. Sí, por la parte independiente. Antes era el teatro independiente, cuando nosotros éramos jóvenes, llamábamos independientes, hoy se le llama alternativo o under, off, no sé. De todas maneras, me gusta mucho. Yo lo último que vi fue Ojos que no ven, lo del Picadero. Interesante, ¿lo viste? Emiliano Dionisio. ¿Los dos? ¿Es lo de la familia esta? Sí, de la familia. Muy interesante, está buenísimo. Muy y La Pacheta, lo de mi hijo, solo camina un poco más lento. Eso también, maravilloso, ¿no? Maravilloso. Sí, yo no lo vi. Maravilloso. Sí. Mucho, va en el revés. Muy reconocido por el ACE ayer, sí. Es verdad, sí. Te puedes hacer un listado de todo lo que hay en el circuito, llamémoslo como quieras. Sí. Y no alcanzan los días para ir a bailar. No. Yo que estoy trabajando tengo que ir solamente los lunes y martes. ¿Qué días vas? De miércoles a domingo. En el Tabariz, sí. La sala más chica, que es justo para no ser feliz porque... Está linda esa salita, quedó linda. Sí, preciosa. La proximidad también. Claro, porque incorporé la dinámica de dialogar un poco con el público, entonces lo tengo muy cerca y me dicen los hombres, me acerco a los hombres, por supuesto. con mucho amor y con mucho respeto y con simpatía, por supuesto. Porque, claro, el título es tan significativo, sí, que el hombre puede sentirse de antemano absolutamente intimidado. Claro, ellos piensan que les voy a dar con todo y no es verdad, es una reflexión con autoconmiseración y autocrítica. Igual ha ido como cambiando, ¿no? Yo me recuerdo allá en el 2000 cuando salió, era una frenteada. Fue vendido, muy vendido, como esta situación así disruptiva. Bueno, no soy feliz, pero tengo marido. Yo recuerdo los reportajes a la autora, eran interesantísimos. Viviana Gómez Torpe. Ella escribió el libro original, sí, en el 2000. Y esta adaptación hacia el teatro la hizo Manuel González Gil, que a su vez hizo la dirección. Y bueno, pero yo después entendí, ¿no?, con el tiempo, que más allá de lo agresivo, digamos, y lo de significativo para el hombre, mal, digamos, el título, yo creo que es resignatorio y está hecho con humor, claro, con el humor, ironía. Bueno, patrocina todo. Con ironía, bueno, por lo menos tengo un chabón al lado, una cosa así. Además, la autora tiene una formación de gráfica humorística, ¿no? Impresionante, satírico. Ya de la editorial, claro. Hablaban todo con una sardonia y la ironía, muy importante. Estaba rodeada. Claro, estaba rodeada de grandes, del marido en cuestión. Sí. El marido en cuestión, y de chiquita, porque tenía, creo que no más de 18, 19 años, ¿no?, cuando empezó López Torpe. Claro. Entonces, el marido de ella era el dueño de la editorial, ¿no? Sí, me parece que sí. Yo no conozco mucho la historia privada de ellos, pero sé que ella hizo una autorreferencia con el libro una vez que se separó. Y lo hizo muy bien. Y Manuel González Gil respetó muchísimo esa ideología, digamos, ese estilo así, ¿no?, irónico. Y bueno, y nosotros, y yo también, nos pusimos de acuerdo, ¿no? Nos ponemos de acuerdo en que eso se debe respetar para que la cosa dramática, digamos, esta cosa terrible de soportar los años de matrimonio sea llevadero a través del humor. ¿Cierto? Sí, perdón. Y con todos los cambios que ha habido a lo largo de todos estos años, ¿no? Digo, de cambios sociales y cambios de mentalidades varias y demás, ¿cómo se ha ido modernizando o actualizando o ayornando el espectáculo? Mira, yo creo que esta es una problemática universal y de todos los tiempos, esto del matrimonio, más allá de lo que pueda estar pasando individualmente en cada persona, socialmente, económicamente, políticamente. Más allá de eso, la institución del matrimonio es inamovible en algunas cosas. Porque te digo que yo estuve en México, en España, en varias ciudades, en varias ciudades y en varios pueblos, etcétera, etcétera. Todos reaccionan de la misma manera y en los mismos lugares se divierten con los mismos chistes. Que yo no digo chistes, o sea, es la situación del personaje que lleva al chiste, digamos, solapado, ¿no? Sí. Pero yo sentí que a través del tiempo, hoy las chicas jovencitas no son tan pacientes y conservadoras como las mujeres grandes, ¿me entendés? Hay, por ejemplo, en España, en aquel entonces, en el 2002, cuando estuve, se me presentó el día del estreno un grupo de feministas, de mujeres golpeadas, porque en ese entonces en Madrid había un porcentaje altísimo de mujeres golpeadas y violencia de género. Entonces y bueno, tuve que convencerlas de que eso era no era, digamos, en contra de la defensa de la mujer, que además yo ideológicamente estoy de acuerdo con eso de que no puede ser que seamos maltratadas ni nada por el estilo. Te imaginarás qué loca no soy, porque yo puedo interpretar un personaje que puede ser distinto. Pero en realidad después, también mirando bien la pieza, no tiene nada que ver con un hombre golpeador ni un hombre no soy feliz, pero por otras cosas, claro, y tengo marido por otras cosas que son mucho menores que él con la violencia de género, además, ¿no? Con lo que han cambiado y evolucionado los tiempos, hoy se podría pensar en una versión que se llama exactamente igual, No seré feliz pero tengo marido, y que la interprete un hombre. Sí, obvia. O sea, sí, se acabó el feminismo, tenemos matrimonio igualitario, ¿por qué no? Quiero decir algo como espectadora. te vi varias veces y te vi interactuar con el público, que es lo que estás contando que haces ahora. Le encanta en el Tabariz. Fui en una oportunidad con 12 miembros de mi familia, sí, y Silvia se hizo un festín increíble porque ibas preguntando a todos los que estaban ahí, sí, y vos no podías creer que todos se llamasen con el mismo apellido, ¿no? Entonces como que no, no se acababan, cierto, nunca en la sala. Sí, sí, sí. Y hiciste como una nueva obra con todo eso, porque estuvo, sí, un largo rato. Claro, aprovecho mucho la situación. Con una magia muy, muy impresionante. Sí, esta obra me ha dado una repenticidad y, claro, un ejercicio muy interesante para la improvisación de acuerdo al estímulo que me da el otro, ¿no? Claro, cada noche. Yo, por ejemplo, le pregunto, me encanta hablar con los hombres, ¿no? Sí. Y si son un poquito mayores, con los chicos jóvenes mucho no me meto porque prescriben, ¿viste? Los jóvenes no están en otra historia. Además, los coetáneos míos, que ya estamos grandes, por ejemplo, en la obra hay una vuelta argumental que pasa que el hombre la cambia a la mujer por una chica jovencita, ¿no? Entonces yo digo que más allá de la atracción sexual que puedan decir tener por las chicas, lo hacen más por miedo a la vejez y a la muerte, que es un fenómeno privativo del hombre, que es el viejazo, como le decimos nosotros, que no es el andropausia, no sé, sería como el viejazo, lo que le el viejazo, ¿no? Y entonces porque bueno, que yo le pregunto a un señor, decime, yo así cargándolo, ¿no? Sí. No, en serio, digo, decime, yo no soy una mujer espléndida, bella, sensible, talentosa, inteligente, hecha y derecha, me dice, sí, además tenés muy buena cama. Entonces la mujer lo mira y le dice, ¿y vos cómo sabés? Y yo le digo, ¿y vos cómo sabés? Me dice, ay, no te entendí, porque se apabulló muchísimo con todo lo que había dicho, lo confundió. Pero es muy gracioso porque le abro la puerta al hombre, sobre todo, porque el hombre es mucho más esquemático que la mujer, entonces se quedan ahí duritos, no saben si reírse y si cómo manifestarse, ¿no? Frente a esta mujer que se está desnudando de alguna manera frente a una situación que está viviendo con el chabón, que lo estoy pintando a mi manera, porque tengo un cuadro ahí, ¿no? Y entonces, muy buena pintora, Linda Pérez, muy buena pintora. Ese recurso aparte es espectacular. Sí, sí, porque pinto a medida que voy diciendo. Estás, ¿no?, todo el tiempo acompañada, estás todo el tiempo acompañada por la pintura, por los pinceles, por el cambio de vestuario. Sí. Es lindo, caminando en el escenario de una punta a la otra de la tela, que es inmensa. Sí, sí, es muy lindo digamos, el desarrollo es muy interesante. A veces llego al camarín con mucha cosa personal y cuando me pongo el primer gramo de maquillaje en la cara, ya está. Ya es otra historia, ¿no? A jugar. Y por supuesto, y después a jugar con el público, y eso que me ayuda muchísimo, ¿no? Y entonces eso, no, te digo que le abro la puerta al hombre para que juegue. ¿No es cierto? Porque sí, es un juego. Claro. El escenario es un juego. Sí. Y ya con el público, entonces trasciendo y me voy más allá. Y si me voy a la calle con el señor, bienvenido sea. Te quiero decir que como que amplío el panorama, ¿no? Del juego, ámbito, claro, del ámbito, el juego, del ámbito cerrado de lo que es. Si ya corté la cuarta pared, ya después puedo seguir. Claro, no hay más muros. Puedo entrar en su intimidad, él puede entrar en la mía. Y cargarnos así mutuamente, entonces bueno, se establece que tiene que ver con un diálogo, con una dialéctica muy amorosa. Es amoroso todo lo que pasa. A mí nunca me ha pasado nada malo arriba. Más interesante que se juntan generaciones. Claro. Claro, sí, sí. No. Porque ella te relata de toda una familia, deben ser como dos o tres edades diferentes. Sí. Fue muy curioso porque en esa oportunidad había un joven de 70 y una señora de 102 años. Pero el joven de 70 tenía el pelo muy blanco y la señora de 102 teñido de negro. Entonces vos desde el escenario dijiste, esta es su esposa, ¿verdad? Una cosa así. Entonces todo el mundo gritó, ¡no! Y ahí saltaron las edades y hiciste con eso una cosa fantástica. Sí. Hay que poder marcarse tantos años como monólogo. Sí, la verdad que ese es el trabajo del actor, más allá de decir una letra, bueno, vos lo sabrás, ¿no?, como director, y yo lo tengo muy seguro eso, porque además la concentración y la magia empieza por uno, ¿no? Si se produce la magia, no es el público que te la transmite, sino que uno tiene que fabricar eso para envolver con la creatividad, claro, con la creatividad y la concentración y el estar convencido que lo que estás diciendo tiene que ver con el personaje y no con nada, con la cosa del aire. Y entonces, más allá de decir la letra, lo interesante es revivificar, es una cada función es un espectáculo distinto, porque el público es distinto, yo estoy distinta, la creatividad pasó por lugares distintos, por canales que no sabes de dónde vienen, y entonces eso, pero es tan mágico que no tiene que ver mucho con la realidad, tiene que ver con el entramado divino, la matriz divina, es eso. Estamos con Linda Pérez y con Martín Flores Cárdenas, la actriz de No seré feliz pero tengo marido, que lo podés ver en el Tabariz, de miércoles a domingo. Sí, sí, señor. De miércoles a domingo, vamos a ir después bien los horarios, el Tabariz acá a la vuelta, al 800. Acá nomás a la vuelta. Me vine caminando. Caminando. Divino. Y con Martín Flores Cárdenas, el autor y director de Entonces Bailemos. ¿Tenemos un audio al respecto? A ver. Bailemos. Ella es todo para mí, pero en el tiempo en que dura nuestra relación nos vamos a dormir enojados el uno con el otro. No es una forma de decir todas y cada una de las noches odiados y un poco borrachos también. Pasa el tiempo y la cosa solo empeora, cada vez estamos más enojados y bueno, sí, cada vez tomamos más cada una de las noches, pero la mañana Todo es distinto. Tenemos un remordimiento profundo por las cosas que nos dijimos, por lo que nos estamos haciendo a nosotros, a nuestro cuerpo. Luego de 2 o 3 años así, ya hartos, recurrimos a la ayuda de un profesional. Y sí, finalmente, después de unos meses, dejamos de tomar alcohol, dejamos de estar enojados, pero también dejamos de amarnos. ¿Quién hablaba, Martín Flores Cárdenas? Lamentablemente yo. El actor lo hace es otra cosa, digamos, ¿no? Esto que hablaba Silvia, digamos. Linda. Perdón, díganme Linda, porque no, Silvia es otro nombre, pero no importa. Lamentablemente. Sos muy linda. Me llamo Linda. Porque me voy a acordar así. Que eso era, es un audio de una radio, me pidieron que leyera como algo. Y no me quedó otra que hacerlo. Pero nada, que es, digamos, parte del trabajo que a mí me gusta hacer con los actores es justamente que por ahí, digamos, que los textos, que los textos entren en tensión con la psicología de lo que primeramente se desprende del texto, ¿no es cierto? ¿No? Como hay algo de ese texto, por ejemplo, Javier Pedersoli lo dice de tentado, digamos, lo cuenta como si fuera un chiste, y lo hace muy bien, digamos. Yo lo leí como pude en el momento. Léete algo. Pero cuando vean la obra se van a dar cuenta que tiene otro carácter. ¿En qué consiste esa performance, un minuto que hiciste por las calles de Buenos Aires alguna vez? Era como una... Era justo cuando estaba todo esto de la gripe A. Sí. Que cerraron los teatros y demás. Sí. Entonces no podíamos hacer función y con un grupo dijimos, bueno, hagamos algo. Porque nos parecía aparte un poco injusto, medio extraño también, era como no podías ir al teatro porque te ibas a contagiar. Sí, sí, sí, una sobreactuación por parte era de... Era como un poco extraño. Entre los que decidieron la medida. Muchos lugares, ¿no? Sí. Entonces decidimos salir a la calle, había algo que era como una... Digamos, el punto de partida era esta gente que cuando estás en un semáforo se te para enfrente con un cartel, sí, y te dice, por favor, ayúdame, necesito para comer o lo que sea. Entonces el planteo era qué pasaba si lo que pedían era otra cosa. Uh-huh. Digamos, ¿no? Entonces había gente que pedía afecto, había gente que estaba buscando a alguien que sentía que tenía una conexión de un orden medio mágico. Había otra que estaba buscando al padre de su hijo, una chica que estaba buscando al padre. Siempre de su con hijo. Un cartel y con. Siempre con un cartel y el semáforo, sí. ¿No? Lo que duraba el semáforo. El minuto, claro. Sí. Martín, la escuchábamos recién a Linda Pérez hablar de cómo rompe la cuarta pared y cómo le gusta atravesarla y ligarse con la gente. no vi todos tus espectáculos, pero vi buena parte de ellos, nos sucede esto. ¿Qué pensamiento tenés respecto de la intervención del público en los espectáculos? Bueno, entonces Bailemos hablan a público. Sí, sí, mucho. Nos hablan a nosotros, sí. Nos cuentan, sí. Y se ha pasado que han contestado. Ah, ¿sí? Alguna vez. Está bueno eso. Y no, se incorpora. En general me parece que, como dice Linda, hay algo que se arma o no se arma, digamos. Cada noche. Más allá de, claro, y más allá de si uno, si hay una respuesta, digamos, si uno puede escuchar la respuesta del público, lo que seguro es que se siente la respuesta del público. Entonces hay algo de ese ida y vuelta que se arma que de alguna manera se hace con el público. Pasó algo muy curioso con uno de los actores, me voy a meter en un lugar, que pasaba que venía la mujer a vernos, a verlo siempre. Y eso lo modificaba, porque sí. Es una obra que se hace con el público, no es una obra de cuarta pared, digamos. Sí. Entonces había ese tipo de cosas, digamos, lo mismo con los invitados. Yo tenía que agarrar y si venía un invitado importante o que los chicos iban a reconocer y eso los iba a modificar, yo se los tenía que advertir antes, porque ante la sorpresa de encontrarlo ahí en primera fila, lo que sea, digamos, ellos tenían que estar preparados. Es más, lo que hacían apenas se abría la luz era buscar a esas personas. Sí, ¿cierto? Además es muy despojado lo de ellos, hablan en carne viva. Sí, sí, sí. A la gente. ¿Y sí, entonces? No hay tipo ningún. ¿No hay velo? No, bueno, lo tuvimos que hablar, digamos, ¿no es sí. cierto? Pero me parecía que. O sea, que es como. Que hay algo de esta manera de pensar el teatro y de que hacer la obra con el público, a pesar de que no hay un diálogo. Que también empieza a funcionar como un elemento muy importante, tan importante capaz como el texto. Bien. Digamos, establecer qué tipo de vínculo van a tener los actores con el público es tan importante como el texto, como sí, el código. Sí, tiene que ver con el ver, el no ver, tiene mucho que ver con esas cuestiones también, ¿no? No solo como decía vos, va más allá del texto, muchas veces hasta la propia iluminación te juega hasta dónde vos ves, hasta dónde vos percibís y hasta dónde vos sentís esa energía, esa vibración, esa cuestión que viene también del público, ¿no? Y cuando ves en las primeras filas a alguien reconocible, es fuerte. Claro, sí, y sobre todo a veces pasa más como dijera del plano afectivo sí, sí, sí. Que del plano, ¿no? Como una es celebridad, no sé, como, al revés, capaz los incentiva, pero cuando pasa algo como que pasa algo más vincular, digamos, es una obra que habla mucho de, ¿no? De las parejas, de los vínculos, claro. cuando por ejemplo se sienta un ex, digamos, que vos no viste durante 10 años, sí. Se sienta en primera fila y lo volvés a ver por 10 años haciendo esta obra, que habla de quizás, justamente en ese momento sí. El actor está haciendo, hablando de una relación que tenía mucho que ver con eso, el vínculo que claro, tenía. Claro. Algo le pasa en la cabeza que por ahí le puede resultar difícil sobrellevar después. Claro, cuando pasan estas cosas privadas, pero ¿por qué va Alex a ver? ¿Por qué se metió ahí? ¿Por qué no va el futuro? Claro, seguro, el futuro es mejor que el pasado. A mí lo que me divertía cuando estabas contando lo de la mujer sentada en la fila, la mujer actual presente. Del actor. ¿Qué parte del diálogo o qué parte de la cuestión de su casa iba a resolver ahí en la platea? Digo, porque es bastante esto, ¿no? Si vos conocés a tu pareja y sabés que es disruptivo, no vas. Esto, me llamó la atención la escena y me llamó más la atención la señora en la platea que lo que le pasaba a tu actor. Y puede ser amor también, simplemente. Claro, sí, es una manera de acompañarlo. No, es que me parece que... No. No, el tema es que me parece que si uno está acostumbrado a ver... si estás acostumbrado a ver a tu pareja actuar en una obra donde hay cuarta pared, digamos, de alguna manera te haces invisible. Acá la obra se hace con el público. Claro. O sea, no hay manera de que te hagas invisible, ¿no? Bueno. La verdad que con el tiempo... esto de, claro, no es común que una obra, un unipersonal dure 15 años con la misma actriz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo te digo mi propia experiencia, cuanto más la hago, más liberada estoy de prejuicios, más liberada estoy de cosas personales, porque, por ejemplo, hoy fueron unos compañeros míos, suponete, fueron unos compañeros míos de mi curso de italiano. Ahora estoy estudiando italiano, entonces eso es italiano. Vinieron, sí, ahora terminé francés, me ocupo mucho de estudiar, no quiero hacer otra cosa más que eso, me he dado cuenta en la vida. Y entonces vinieron. Claro, yo les pregunté el nombre como si no los conociera. Y una chica que tuvo muy buena relación conmigo desde que empezamos el año en el, porque este año empecé, ¿no? Podía transmitirle yo un amor especial. Y vos sabés que la traté de la misma manera que traté a un señor que venía de México, suponete, que se llamaba Víctor y la mujer se llamaba Patricia, suponete. Y así. Y entonces eso a mí me gustó porque voy incorporando sensaciones nuevas todos los días. Aún después de tantos años. Sí, pero eso es lo interesante, porque mucha gente me puede preguntar, ¿cómo no te aburrís? ¿Cómo podés hacerlo sin mecanizarte, etcétera, etcétera? Y yo te juro que cada función es nueva y tiene gusto nuevo, sensaciones nuevas, tiene un olorcito nuevo, y eso es extraordinario, porque como el teatro es modificador, claro, yo digo que es desintoxicante. Sí, porque, sin duda. Porque el público sale distinto, y te imaginas yo que sí, que me corre una transpiración, y yo digo, hoy no transpiré, ¿por qué habrá sido? Me lo cuestiono también, porque si transpiré la camiseta es porque te entregaste con todo. Yo soy de entregarme, de así, de la pasión. ¿Y qué pasa cuando te tenés un dolor, una molestia física, por ejemplo, y mira, tenés que hacer la función? Mira, una vez yo me sentía muy mal y alguien me preguntó, bueno, vas a poder, pam, pim, pum, ¿cómo hacés? Bueno, no te preocupes, me tomé, qué sé yo, una cosa para la panza y qué sé yo. Y entonces yo me decía, yo no tengo que sentir nada más, no tengo que pensar nada más en lo que tengo que hacer. Y la verdad que, mira, terminé, ay, fue maravilloso, fue una función en El Tigre, me acuerdo, hace muchos años, pero no en el Teatro Nuevo. En Marshall. Era en otro teatro, en unas callecitas. Terminé la función y me fui al baño a vomitar. Mirá, es extraordinario. El teatro te espera. El teatro es un amigo. Claro, es un amigo que te está ahí esperando con abrazos. No sé si es verdad, pero que los actores que tienen tos no tosen, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, arriba, duele la muela y se le va el dolor. No. Claro, sí, sí. La fiebre, sí. ¿No? Es un compañero muy grande, es como un útero que te sostiene. Yo no tengo ni miedos, ni vergüenzas, ni que. Porque como persona yo puedo tener todo eso. Tus pudores, tus, claro. Pudores, sí. Miedos, sí. No importa. Pero no importa, no me importa. Cuando subo al escenario no me pasa. Cambia todo. Nada de todo eso. El gran músico y recordado Santiago Feliu era tartamudo y sin embargo salía a cantar y arriba del escenario, no, obviamente no lo era, y tampoco cuando hablaba entre los temas. Ah, no, y claro. Cuando se bajaba en los reportajes le costaba, pero arriba del escenario, impresionante, el cubano maestro podía, cantaba, hablaba, presentaba los temas, y sin embargo abajo del escenario. ¿Te acordás vos la historia de, perdóname, de Edith Piaf, por ejemplo, claro, tan enferma, tan drogada, tan hecho piltrafa, tenía un micrófono, no sé cómo hacía para enderezarse, y crecía 8 metros, la mujer, con 1,40. Se agigantaba. Así que eso es mágico, eso tiene que ver con lo que uno se entrega, en la entrega. Yo he escuchado que, o sea, muchos tartamudos hacen, al hacer fonoaudiología o hacen canto, y terminan siendo algunos grandes cantantes, y no tartamudean, por supuesto, ¿no? Es como su majestad parte de la terapia. Mente, quiere decir esto, ¿eh? Claro, eso pasa por más lo psicológico que por lo físico, ¿no? Linda, cuando yo hablaba del récord, lo decía de verdad, porque el tuyo es el unipersonal más visto de la historia del teatro argentino. Sí, parece que si yo no... Parece que sí. Yo no le doy bola a esas cosas, ¿eh? Bueno, pero eso es una linda escarapela. Está buena la escarapela. No sé si... A ver, todos los días cuando me levanto no me acuerdo de eso. Ah, claro, bueno. Presto atención en otras cosas. Sobre todo esta cosa de la devolución del público, que es muy amoroso. Te nutre. No, la devolución del público, no se puede creer. las cosas que te dicen en la calle o cuando termine la función y en la función misma. Eso es lo que me queda, porque yo soy más emocional que otra cosa. Ajá. Entonces, a mí me queda eso. Después la estadística, los números, está bien, casi 1 millón de personas, 15 años, son números que tienen que ver con la vivencia, ¿no? Por supuesto que no son números traídos, no son muñequitos Rusty, ¿no? Son cosas que tienen que ver con... Datos, claro, relación con algo. Pero yo, ¿no? No soy en ese sentido tan... No sos esclava de esas cifras. No soy esclava de nada, de lo material, digamos así. Uh-huh. Me gusta mucho esa cosa de saber que me quieren. Eso sos esclava. Somos esclavos todos. Eso sí. Vos sabés que una vez fui a terapia y la terapia... Una vez. Y volví. Fui a terapia de pareja y entonces la terapeuta... ¿Fuiste sola o fuiste con tu pareja? Fui con mi pareja. Ah, bueno. Y entonces la terapeuta me decía, porque mire, Lidia, entonces Lidia, entonces yo pensaba, la próxima vez que me dice Lidia me levanto y me voy. Y me decía Lidia, vos sabés que yo no me puedes soportar porque eso es falta de amor, no porque vos me dijiste Silvia, porque hay una actriz que se llama Silvia. Pero yo no me confundiría jamás por el apellido porque yo iba al Pérez en Villa Lynch. Claro, al Pérez de Villa Lynch. Bueno, ese era pariente. Para que no me equivoco nunca más. Yo veo una foto de mi papá. No, mi amor, no te preocupes. Martín, ¿cuándo vas a ver a Linda Pérez? En cualquier momento, porque ella te fue a ver. Cuando vos quieras, mi amor, no te sientas obligado. No, yo te voy a avisar. Sí, avísame. Está bueno. Sí, venite. Seguro. Porque además se la puede volver a ver, como ha hecho la señora Ana Cuside. La 0 hora, amigos, se termina el programa, se termina el día. Feliz día de la radio. Otra vez. ¿Fue o va a ser? Acaba de terminar. Y ayer fue el día del actor. Exacto. Vamos a decir entonces. No en vano están así cerquita. Martín Flores Cárdenas, querido, estás en Espacio Callejón los sábados a las 23. Sí. En la calle Humahuaca 3759, haciendo... Entonces bailemos. ¿Va a seguir todo el año? Sí, seguramente. ¡Siga el baile! ¿Tu próxima obra? ¿Algún datito sobre ella? Mira, voy a presentar ahora un work in progress en el FIBA. Sí. Que calculamos que una vez que lo abramos a Work in Progress, vamos a empezar a abrirlo al público en general, digamos. Bien. Que la gente incluso pueda ver el proceso. Bien. Es algo medio performático. Y mandanos info, así lo divulgamos. Seguro. Y la semana pasada estrené Matar Cansa en Uruguay. Matar Cansa. Sí. Estrené la versión uruguaya, digamos, con un actor uruguayo. Qué bueno, es un unipersonal. Sí. Sí. ¿Quién lo hace? Hugo Giacchino se llama. Matar Cansa, muy bueno. Linda Pérez, se te puede ver en el Tabariz, acá en Corrientes, al 800. Sí, ¿qué horarios de miércoles a domingo? Los días de semana y sábado a las 9 y domingo a las 8. A las 8. Sí, muy sencillito. ¿No se feliz marido? ¿Vas a seguir hasta fin de año así? Bueno, esperemos que sí, que el público responda. Y ¿hasta fin de milenio? Sería buenísimo. Pero, está bueno ir a verlo en grupo, así como fuiste vos, o en pareja, está muy bueno. Claro que sí. Está muy bueno, muchas gracias. Felicitaciones a los dos, briosos. Muchas gracias. Animales de teatro, en el sentido bello de la palabra. Gracias por venir, Linda Pérez. No, por favor, gracias por invitarme. Gracias, Martín Flores Cárdenas. Muchas gracias, Nos estamos yendo. Chau, Anita, Norita, Normita, Adriancete, Silvi, Nati e Irenecita. Volvemos mañana, Quedan con los muchachos de la Coca Spalfornet. Gracias por la compañía. It's getting brown.